Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, pues aquí estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, como cada lunes, y mandándole un saludo bien grandote y un abrazo súper grande y luminoso a May y a Mateo, que están por allá en casita, y desde acá, desde San Pedro y San Pablo Ayutla, les mandamos un abrazo, y desde tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí estamos, y bueno, pues ya parece que están pasando las lluvias, yo no lo sé, pero pues algo dice Cayo que ya es el equinoccio de otoño, ¿no? Y bueno, pues ahí la posición del sol empieza a cambiar y bueno, pues empieza también el cambio de clima. Yo no sé tú, pero yo anoche sentí muchísimo frío, así que bueno, pues hay que estar preparados para estos cambios, ya sabes, pues abrígate, consume alimentos y sobre todo los alimentos que se dan aquí en la región. Hay muchos, ¿verdad? Hay mucha posibilidad de que en los tianguis de los domingos, ¿verdad? Los mercaditos, aquí puedas conseguir los alimentos que se dan aquí en la región y como siempre decimos, son los alimentos que tienen la información de la tierra aquí en la que vivimos y por lo tanto, pues tienen todas las defensas, ¿verdad?, que necesitas para combatir los climas. Así que bueno, pues consúmelos y así también pues ayudamos a la economía de nuestra propia comunidad. Espero que ya estés levantado y si no, bueno, pues seguramente ya tendrás abiertos los ojitos. Ya sé que algunos ya regresaron a clases, no sé si de forma presencial, pero sí por lo menos en línea. No sé también si sean los horarios para comenzar, ¿verdad? Si te prepares igual como cuando están en presencial, te levantas temprano y ya, vas haciendo tu tareita y tus actividades más tarde. Pero bueno, ojalá nos estés escuchando aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Estamos, como te digo, en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Ya sabes, nuestro teléfono en cabina es 951-220-4077, por si quieres mandarnos algún mensajito de texto o hacernos una llamada, porque bueno, parece que el WhatsApp de nuestro teléfono no está funcionando, pero los mensajes de texto llegan con facilidad, las llamadas también entran muy bien, así que llámanos si quieres decirnos algo, si quieres mandar algún mensajito, algún saludo también, o si quieres de pronto responder alguna de las actividades que tenemos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues espero que le hayas pasado bien esta semana, que estés bien, que estés pues todavía siguiendo las medidas de seguridad, ¿verdad?, para combatir esta cuestión de la pandemia y ya sabes, hay que reforzar siempre nuestro sistema inmunológico, el escorpionazo del que ya habíamos hablado, también tomar tecitos de tomillo, de orégano, te van a funcionar súper bien. Bueno, vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, te voy a dejar con esta canción que se llama La Granja, donde hay un gallo por ahí que algo le pasa y que por lo tanto no puede cantar tan temprano en las mañanas. A lo mejor es el gallo que anda por aquí y que no ha cantado y que por eso no nos hemos terminado de levantar. Pues ojalá que no sea ese el caso y que sea el gallo que anda, que tú escuchas por allí, sea un gallo fuerte que ya te haya levantado. Vámonos con esta canción. La Boca del Dinosaurio. Era lunes y en la granja la semana empezaba. Nació el gallo muy temprano, un día cantaba, pero justo ese día no era una cualquiera, una cosa cosa muy extraña sucedía ahí fuera. La vaca daba zumo en vez de leche. El cerdo quería comer salmón en escabeche. La lana de la oveja salía enredada. La miel de las abejas estaba salada. Preocupado el granjero por su gran desconcierto, llamó al veterinario, que era un experto. Este vino de inmediato para salir de dudas, pero no pudo encontrar explicación alguna. El pato tenía miedo de nadar. El caballo había perdido el valor para saltar. La gallina había puesto huevos muy extraños. Algunos eran rombos y otros cuadrados. Entonces decidió hablar con el gallo. Y cuando lo examinó, le encontró un callo. Y cómo le dolía cada vez que cantaba. Desentonaba en la granja y la desorientaba. Al gallo le recetó un masaje cada día. Y ahora, cuando canta, ya no desafina. Bueno, pues vamos con la curiosidad. Bueno, ya es que me hace falta repetir el trabalenguas, hacer los ejercicios del trabalenguas para que mi articulación esté más coordinada, porque mira lo que ando diciendo. Bueno, pues voy a mandar un saludo también a mi tía Mari allá en Veracruz, Abril, a mi tío Víctor también y a todos, mi tía Gela, a toda la familia que está allá en Veracruz. Espero estén bien, que el clima esté bien, porque luego allá el clima también se pone la nube muy fuerte. Pero les mando un abrazo bien grande desde acá, desde el programa La Boca del Dinosaurio, acá en San Pedro y San Pablo, Ayutla, del 102.1 FM. Y bueno, pues te voy a compartir la curiosidad del día de hoy. Fíjate que ayer decía, bueno, qué curiosidad, voy. Y me encontré unos datos que yo no sabía, curiosos, sobre las cucarachas. Bueno, pues sí, eso yo no sé. A mí no me gustan, a mí me dan mucho asco las cucarachas. No me gusta verlas, pero bueno, finalmente son seres que también comparten con nosotros el planeta, ¿verdad? Así que bueno, pues dije, a ver qué pasa con estas cucarachas, qué puedo encontrar, qué curiosidad puedo encontrar de ellas. Y fíjate que encontré esta, que estas cucarachas pueden vivir sin cabeza durante una semana. ¿Cómo ves? ¿Tú lo sabías? Ajá. O sea que si por alguna cosa se les corta la cabeza, o porque tú de repente la pisaste y se le cayó la cabeza. No sé, pues pueden vivir una semana sin cabeza. ¿Sabes por qué? Porque la cabeza no es la parte más importante del cuerpo de la cucaracha. ¿Cómo ves? Tienen sistemas circulatorios abiertos, por lo que si la herida se coagula, la herida donde se cayó la cabeza, normalmente no sangran. Además, no respiran por la boca, ¿cómo ves? Sino que ellas utilizan los agujeros que tienen en el cuerpo y para respirar, y la boca solo la utilizan para comer y beber. ¿Tú sabías eso? Yo no lo sabía, ¿eh? Imagínate. ¿Cómo ves? Y bueno, pues me encontré algunas otras cosas, como por ejemplo que pueden vivir sin alimento durante un mes, pero solo una semana sin agua, y que comen de todo. Es así, cucarachas comen de todo. Bueno, sí, ya las he visto que se paran en cualquier alimento, ¿verdad? Pero no sabía que comían absolutamente de todo. Y dice, por aquí me encontré, que producen unas secreciones olorosas que llegan a afectar el sabor de la comida. O sea que si por ahí se paró una cucaracha y tú no te diste cuenta, puede ser que la comida tenga otro sabor. Guácala, bueno. Pero bueno, te digo, son seres que comparten con nosotros el planeta, pues hay que respetarlos también. Y bueno, pues las cucarachas son nocturnas, desarrollan su actividad durante la noche regularmente, ¿no? Cuando nos vamos a dormir, apagamos las luces, ahí están las cucarachas. Y pasan el 75% de su vida en una grieta o una cavidad, ¿cómo ves? Las 3/4 partes de su vida la pasan allí, porque son animales sensibles a los cuales les apetece sentir el contacto físico y por eso habitan en esas pequeñas cavidades. ¿Cómo ves? ¿Tú sabías esas curiosidades? Bueno, estas y otras muchas más, puedes encontrar estas informaciones en algún libro sobre insectos, ¿verdad? Pregúntale a alguien, échate un clavado allí a estas diccionarios o páginas que hay en internet y te vas a encontrar muchas cosas aparte de imágenes, ¿no? Y probablemente pues te empiecen a interesar este tipo de informaciones. Pues ahí está, te dejo esta información sobre la cucaracha, que te digo, pues hay que respetarla porque pues son parte de nuestro planeta. Así que bueno, vámonos con esta canción que se llama Cucarachita. We'll be right back. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri como cada lunes, ¿verdad? Pues bueno, no como cada lunes, Osauri hace travesuras todos los días, ¿verdad? Pero los lunes son los días que podemos escuchar su travesura. Así que bueno, pues si escuchaste estos sonidos y quieres decirnos qué fue lo que imaginaste, pues llámanos al 951-220-4077 o mándanos un mensajito de texto, porque te digo que nuestro WhatsApp del teléfono no está funcionando, pero con un mensajito de texto está bien, o pues nos llamas y nos dices qué fue lo que escuchaste y qué crees tú que está haciendo Osauri en esta travesura. Así que aquí vamos a estar pendientes. Y bueno, pues los saludos van para allá, para Mateo. Iba a mandar, fíjate, saludos a Isis, pero ¿qué crees? Que Isis ya llegó acá con nosotros, ya está aquí con nosotros en la cabina. Así de todas maneras la saludo. Hola Isis, no sé si el micro está... A ver, hola Isis. Hola. Ah, sí, está funcionando. ¿Cómo estás, Isis? Bien. Oye, yo pensé que ya no ibas a llegar. ¿Qué pasó? Se me hizo un poquito tarde, pero me desperté de madrugada. Ah, caray. Bueno, tarde, pero seguro, ¿verdad? Está muy bien. Oye, Isis, ¿quieres mandar algún saludo a alguien? ¿Quieres decir algo? A mi papá le mando muchos saludos y a mi mamá que está aquí. Y a mi abuelita y a mi abuelito. Muy bien, acá tu mamá que siempre te acompaña, siempre perfecto, está apoyándote, ¿verdad? Siempre acompañándote. Eso es muy bonito, que los papás nos acompañen, porque así nos vamos sintiendo seguros, ¿verdad? Y bueno, pues también, incluso a Lalo, que no nos escucha, pero le mandamos un abrazo energético, ¿no? Allá también. Bueno, pues qué bueno que Isis está con nosotros acompañándonos el día de hoy. Yo quiero mandar un saludo a mi tía Guille, que siempre me manda mensajitos, pero que me hace reflexionar mucho todos los días. Y pues quiero mandar un abrazo bien grandotote desde acá, desde San Pedro y San Pablo Ayutla, desde el programa La Boca del Dinosaurio, desde el 102.1 FM también, por supuesto. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan en sus casitas, en el trabajo, en la cama, porque a lo mejor algunos ni se han despertado, ¿no? Medio que lo escuchan, ¿no? Bueno, pues ahí como que se arrullan. Bueno, pues también les mandamos un saludo a todas las personas que sintonizan el 102.1 FM. Gracias, y gracias por estar escuchando el programa La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues ahí te dejo entonces la travesura de Osauri. Recuerda, llámanos al 951-220-4077, 951-220-4077, porque luego lo digo muy rápido y no se entiende. Y dinos qué crees, qué piensas tú que está haciendo Osauri. Mientras tanto, te voy a dejar con esta canción que se llama El Chancho. Conozco todo el tiempo, comía, se revolcaba en el barro toda la noche y todo el día. Traté de enseñarle a jugar ajedrez y él me miraba con cara de nada y me hacía. Traté haciendo. Quise enseñarle chancho en la selección. Hoy, hoy. Que fuera un chancho más delgado y lo inicié en una dieta a base de pescado y ahora está flaco y usa Movicon. Habla en italiano y no hace más. Yo me fui a Bueno, pues se toca el momento del trabalenguas, así que bueno, ya con Isis dijo que sí nos iba a ayudar con el trabalenguas, así que primero vamos a hacer nuestros movimientos de boca para que nos salga un poquito mejor el trabalenguas. Bueno, ahora. ¡Perfecto! Ahora. ¡Buenísimo! Ahora, con la lengua, oreja derecha y oreja izquierda. Ahora, la punta de la nariz y la barbilla. Buenísimo. Y ahora perfecto, estamos listísimas. Va el trabalenguas, dice cúcara mácara cúcara cha cha cha. Cúcara mácara cúcara cha cha cha. Cha cha cha. Eso. Cúcara mácara cúcara cha cha cha. Cúcara mácara cúcara cha cha cha cha. Ay, eso casi. Cúcara mácara cúcara cha cha cha. Cúcara mácara cha cha cha. Casi. Cúcara mácara cúcara cha cha cha. Cúcara mácara cúcara cha cha cha. ¡Eso! Ahí está, lo vamos a dejar para que nuestras amigas y nuestros amigos también lo digan, pero rápido, rápido, rápido, y que nos llamen al 951-220-4077 y nos los digan en la velocidad que solamente ellos pueden, solo. Así que apúrate a aprendértelo. Porque ahorita lo van a decir. ¡Sí! ¿Verdad? Por el teléfono. ¡Sí! Que lo digan, ¿qué tan rápido lo pueden decir, Isis? ¡Sí! ¿Cómo es? Cúcara, mácara, cúcara, cha, cha, cha. Cúcara, mácara, cúcara, cha, cha, cha. ¡Eso! ¡Buenísimo! Don Crispin es bailarín, cantarín y saltarín, flaco como un tallarín y usa un pelo peluquín. Pelu, pelu, peluquín, pelu, pelu, pelu. Con su corva corbatín y en la mano un maletín, empolvado polvorín, sale un día Don Crispín. A la plaza del Pimpín llega alegre Don Crispín, abre el male maletín, saca un calce calcetín, calce calce calcetín, calce calce calcetín, llena el calce calcetín de acerrín, le pone su peluquín y es su muñe muñequín. En un bala balancín asentado el muñequín, a su frente Don Crispín toca el vio, vio, vio, violín. Rin, tin, tin, hace el violín, sube y baja Don Crispín, y el muñeco colorín baja y sube, rin, tin, tin. Pasan bola, volantín, y a él se engancha Don Crispín, vuelve el muñe, muñequín, el maletín y el violín. Vuela Don Crispín, el muñeco, el muñequín, su maletín, su violín, y vuela sin fin, sin fin, sin fin, sin fin, sin fin, sin fin. Jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo. Venga, porque digo nada, chico, nada, chico, la hora, la hora, chico, la hora, bueno, entonces digo la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues el juego que te vamos a compartir hoy aquí en la sección de la ludoteca es un juego de... ¡Ay! Encontré un cuadrito. ¡Órale! Un juego de construcción. Tenemos varios juegos de construcción allá. Tenemos bloques. Tenemos ¿cómo se llama? Tenemos bloques grandes, tenemos bloques chicos, tenemos otros que parecen cepillitos, otros que parecen rejitas, son para construir, pero hoy nos trajimos un juego de construcción de maderitas. ¿Cómo ves? De maderitas. Y bueno, pues aquí estamos con Isis. ¿Qué estamos construyendo, Isis? Un edificio. Un edificio. Y antes construimos... ¿Qué fue? Una manzana. Ándale, fíjate las cosas que se pueden hacer con este juego de construcción. Este juego, bueno, pues lo pueden usar desde los niños de preescolar, ¿verdad? Más chiquitos de 3 años no, porque luego se los meten a la boca. Son piezas muy chiquitas, como son maderitas como de 1 pulgada por 1 centímetro aproximadamente. Muchas, muchas, muchas, y bueno, pues para construir. Así que lo pueden usar desde los muy pequeños hasta los más grandes, hasta personas de 103 años. 104 ya no. De 103 años, sí. Así que bueno, este juego lo tenemos allá en el Centro Social Ayuc. Son muchas maderitas, muchísimas. Así que te vas a dar una diversión grande con estas maderitas. No, no digan siempre no, no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, Sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no, no digan siempre no, no, no digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Pues aquí estamos Isis y yo jugando, nuestros edificios se están derrumbando. Y eso que no ha habido temblor, pero se están derrumbando, como que no aguantan, no le pusimos un buen cimiento, un buen cemento tampoco. Híjole, creo que vamos a tener que investigar sobre arquitectura, o sea, sobre materiales arquitectónicos para poner un buen cimiento. Bueno, pues aquí estamos, este juego, pues podemos jugar con este juego y pues estimula, ¿qué estimula? La coordinación motriz pequeña, ¿verdad? La coordinación motriz suave, delicada, para poder manejar estas maderitas y acomodarlas como tú quieres. También, pues, la percepción ojo humano, ¿verdad? Exacto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ponerlo con mucho cuidado para que no se caiga, ¿verdad? También, bueno, pues, nuestros niveles de tolerancia. ¡Ay! Se cayó. Saber que, bueno, puedes construir y destruir, y después de que se destruya puedes volver a construir. Eso también, como en la vida, ¿verdad? ¿What? Las cosas que, bueno, pues que no nos salen, podemos volverlas a hacer, a construir. Así que, pues aquí está. Y bueno, puedes pasar un rato bien con... Puedes hacerlo tú solo o puedes hacerlo en compañía de alguien más y vas a construir muchas cosas. Y bueno, lo importante es así, o sea, irte por retos, irte por cosas que a lo mejor no has hecho nunca, como hace rato que hicimos una manzana y uno dice, una manzana con cosas cuadradas, ¿cómo la voy a hacer? Pues sí, sale una manzana, ¿verdad? Nos salieron dos manzanas súper bien y podremos hacer cualquier cosa, a pesar de que nuestras piezas tengan ángulos, ¿no? Podemos hacer cosas redondas, ¿sí? Y ahorita encontramos una pieza redonda. Encontramos una pieza redonda, por ejemplo. ¿Qué otras cosas podríamos construir con estas maderitas? ¿Y si es que se te ocurriría? Una galleta. ¿Una galleta podemos hacer, por supuesto? Una casa, un sillón, unas escaleras, una cruz. Ajá, un carro. Una montaña. Una estrella. Un sándwich de jamón. ¿No? También leche quemada. ¿Podríamos hacer leche quemada con estas? ¿Cómo sería hacer leche quemada con estas? A ver. Ajá, ahí está, leche quemada. Claro que se puede construir cualquier cosa, pues nosotros imaginamos y podemos hacerlo. Si tú intentas, puedes hacerlo. Si dices, sí, no importa, va y hago el intento, lo puedes hacer. Así que bueno, pues este juego de construcción con maderitas lo tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Puedes ir allá a pedirlo, son muchísimas maderitas, te puedes pasar un rato bien. El otro día el grupo 3 construyeron, ¿verdad?, con ellas unas torres muy, muy grandes, fue con esta, ¿verdad? Muy, muy grandes, o sea, la verdad es que tenían más de un metro, y bueno, pues el reto de ellos era que no se derrumbaran. Hicieron unas torres súper grandes, grandísimas, estaban súper entretenidos y además con un nivel allí de adrenalina grande, para que no se les cayeran sus torres. Hicieron unas cosas muy bonitas. Así que bueno, pues puedes pasar por allá y pedir este juego de construcción de maderitas. Vas a pasar un rato bastante, bastante entretenido. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. cómo se dice en mije. Niña. Mish. Kish. Tishchik. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está nuestra palabra en mije del día de hoy. ¿Cómo se dice niña en mije? Así que bueno, pues si la sabes, llámanos al 951-220-4077 y dinos cómo se dice niña en mije. El maestro también va a estar aquí esperando. Ya lo habíamos escuchado, así que bueno, si lo recuerdas, pues entonces, dinos. Y mientras tanto, aquí Isis está con su edificio. Mira, ya lo está haciendo más reforzado, grande y con una base bien fuerte. Bueno, mientras esperamos, ¿quién nos ayuda a, o quién, bueno, nos quiere decir cómo se dice niña mije? Pues vamos aquí a seguir construyendo con estas maderitas. ¿Cómo se dice niña mije? 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina. Un saludo para Kike allá en casita, que también nos está escuchando, y a toda su familia. Vámonos con esta canción que se llama se llama El Burro, esta canción que nos encontramos por aquí. ¿Mi burrito? Ándale, como mi burrito, ¿verdad? Grande y fortachón, risueño y orejón, él mueve su cabeza diciendo sí o no, siempre a trote va, trabaja sin parar, detente ya burrito, que quiero verte descansar. A trabajar, eres mi amigo amable y servicial. ¡Señor burro! El cuento de hoy es voy a leerles otra historia sobre otra famosa que se llama Alec Wake, supermodelo. ¡Wow! ¡Buenísimo! Había una vez una niña llamada Alec que siempre se detenía junto a un árbol de mangos para comerse uno cuando volvía a casa de la escuela. En el pueblo de Alec no había agua corriente ni electricidad. Debía caminar hasta un pozo para obtener agua potable. Pero su familia y ella llevaban una vida simple y alegre. Por desgracia, un día se desató una guerra terrible y la vida de Alec cambió para siempre. Su familia y ella debieron huir del conflicto en medio de sirenas, advertencia de que aullaban en todo el pueblo. Era temporada de lluvias, el río se había desbordado, los puentes para cruzar se habían hundido y Alec no sabía nadar, le aterraba ahogarse, pero su mamá la ayudó a cruzar el río salvo. En el camino la mamá de Alec intercambió sobres de sal por comida y pasaportes, pues no tenían dinero. Con el tiempo lograron escapar de la guerra y refugiarse en Londres. Un día, mientras Alec paseaba en el parque, se le acercó un reclutador de talentos de una afamada agencia de modelos. Quería reclutarla como modelo, pero la mamá de Alec no estaba de acuerdo. Sin embargo, el agente persistió hasta que por fin la mamá de Alec accedió. Alec era tan distinta a las otras modelos que de inmediato se convirtió en una sensación. Alec tiene un mensaje para todas las niñas del mundo. Eres hermosa, está bien ser peculiar, está bien ser tímida, no necesitas ser igual que los demás. Nació el 16 de abril de 1977. Ella sigue viva, ha viajado en varios países, así como dice aquí, es supermodelo todavía. Y todavía está viva. Tiene 44 años. Órale. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Dicha historia. Más bien dicho, historia, dice Daris. Pues sí, es cierto. Y bueno, pues esta historia viene en el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Y bueno, pues lo que nos contó Isis, ¿qué tal? Tú tienes que ser como eres, no tienes que ser como los demás. Así como eres, puedes hacer también cualquier cosa y puedes llegar a hacer lo que tú quieras. Bueno, y además, mira, Isis investigó, no solamente se quedó con la historia, quien además investigó qué había pasado con esta modelo, que si todavía vivía, por eso nos dice que todavía vive y tiene 44 años, ¿verdad? ¿De qué color es la piel de Alec? Negrita. Esto es también bien, ¿verdad? Porque bueno, pues ella ha destacado porque bueno, finalmente todos somos seres humanos, sí, no importa cómo seamos, ¿verdad? Siempre, pues eso, somos seres humanos y tenemos la posibilidad de hacer todo. ¿En dónde investigaste eso, Isis? Bueno, primero mi papá lo puso en su celular, la historia de Alec. Uh-huh. Ahí vimos fotos de ella y había una lectura que decía que ella viajó en varios países, conoció a un estudiante que también le gustaba las matemáticas. ¿Ah, sí? Ajá. Así dijo mi papá, que investigó mi mamá y yo, vimos más fotos de que es su piel. Ah, mira, y entonces de esa manera pudiste saber más acerca de Alec, acerca de la modelo. Bueno, pues ya ves, no solamente se quedó con la información que le dio el libro, sino que se fue más allá. Así que tú también puedes hacer lo mismo, ir siempre más allá, preguntarte y vas a ver qué información vas a encontrar. ¡Oh! Está haciendo aquí... Hiciste un edificio muy... ¡ay! Bueno, estaba muy bien y ahora ya se derrumbó, pero esto estuvo muy bien. Y bueno, pues investigar estas cosas, que no te quedes solamente con lo que pues puedes por ahí escuchar o leer, sino hay muchas cosas más, hay un mundo siempre más, y eso siempre te va a llevar también a otro tipo de conocimientos y también a otro... vas a también poder encontrar cosas que te interesan y ir encontrando un camino, el propio camino. Así que bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Daris, por esta historia, que además pues es bien bonita porque habla de, como les decía la vez pasada, de puras mujeres que han, ¡ay!, que han abierto caminos en su vida a pesar de condiciones tan difíciles como tenía Alec. O sea, siempre hay posibilidades. Bueno, pues ahí está. Gracias, Isis, por la compartencia. Por nada. Cada niño y cada niña, cada uno con su signa, tiene un nombre personal y una familia especial. Está mi tía, dos abuelas y tres primas, cuatro tíos y un abuelo, dos hermanos muy pequeños, una hermana y un primo, padre y madre a los que estimo, un bebé y una muñeca con vestido y muchas pecas. Cada uno con la suya, yo la mía, tú la tuya, cada una diferente, cada una con su gente. En la mía está mi una tía, dos abuelas y tres primas, cuatro tíos y un abuelo, dos hermanos muy pequeños, una hermana y un primo, padre y madre a los que estimo, un bebé y una muñeca con vestido y muchas pecas. Mi familia es muy curiosa, muy alegre y numerosa. Mi familia es todo un mundo, todo un mundo para mí. El refrán, el proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: todos somos valientes hasta que la cucaracha vuela. Todos somos valientes hasta que la cucaracha vuela. ¿Qué será? ¿Qué significará eso de todos somos valientes hasta que la cucaracha vuela? Que nosotros somos valientes hasta volar. ¿Hasta volar? Bueno, pues esa es una buena idea, pero fíjate que significa que todos podemos decir, ah, yo soy muy valiente, yo soy muy héroe, ¿no? Yo soy bueno. Pero cuando nos enfrentamos a una situación, ¿no? Donde exige de verdad valentía o de verdad ser héroes, ¡chum!, nos echamos a correr. Por ejemplo, podemos decir, ah, yo no le tengo miedo a los perros bravos. No, claro que no, mientras andamos por ahí por la calle bien, pero el día que nos encontramos un perro que nos ladra, ¡prum!, nos echamos a correr rapidísimo. Pues eso significa, todos somos valientes hasta que la cucaracha vuela. Esta canción habla de un monstruito macanudo, nunca asustó a nadie por culpa de su estornudo. Ah, ah, ah, ah, ah. Los chicos del barrio se reían en su cara, monstruo que no asusta, que no salga de su casa. Pero sí bastante moco, mucho estornudaba para un lado y para el otro. Mucho estornudaba para un lado y para el otro. Pobre este monstruo lágrimas. Pobre este monstruo lágrimas. Pobre este monstruo lágrimas. Lo volvió loco. Bueno, pues la adivinanza del día de hoy dice: mi tía Cuca tiene una mala racha. ¿Quién será esta muchacha? Mi tía Cuca tiene una mala racha. ¿Quién será esta muchacha? ¿La bracha? Bueno, pues casi. Mi tía Cuca tiene una mala racha. ¿Quién será esta muchacha? Ándale, si se está pensando. ¿Rata? ¿La rata? O la brasa. O la brasa. algo será. Vamos a seguir pensando para dar con la respuesta. Mientras tanto, te recuerdo, nuestro teléfono en cabina es 951-220-4077 para que nos mandes algún mensajito con la respuesta de esta adivinanza o también con la respuesta de, cuando nos digas qué fue lo que escuchaste cuando Osauri estaba haciendo su travesura, o también si nos quieres compartir, pues tu velocidad única con los trabalenguas, también vamos a estar aquí en pendientes de la radio. Mientras tanto, voy a mandar también un saludo a mi hermano por allá en casita y a toda la familia, mi mamá, mi papá, mi hermana también, porque bueno, pues desde acá y desde San Pedro de San Pablo Ayutla los abrazamos, los recordamos muchísimo. Y porque, bueno, pues también ayer me estaba diciendo mi hermana que su perrita estaba muy enferma, muy mal, y tuvieron que dormirla. Y pues a veces sucede eso, para ya no verlo sufrir, pues tuvieron que dormir. Y bueno, pues estaba con su corazoncito un poco estrujado. Así que pues un saludo también para ya para ella. Y vámonos con esta canción que se llama La Maleta. La maleta, la maleta, la maleta. Del libro Jardín de Palabras, esta antología de Carlos Sánchez, Anaya Gutiérrez, te vamos a compartir un haiku de Mario Benedetti. Le voy a pedir a Isis que si nos quiere leer este haiku, que es hermoso. Me espera antes de que se le caiga su construcción. ¿Nos quieres compartir este, Isis? A ver. La mariposa recuerda por siempre que fue gusano. Ándale. La mariposa recordará por siempre que fue gusano. Pintaba las piedras a orilla del río con todos los dedos y trazos y vuelos. ¿Quién sabe? Pintaba, quién sabe, esa orilla. orilla del mundo con un pincelito de nadie pintaba palabras, quién sabe. Pintaba en la arena, dibujaba en el aire, pintaba una historia de todo, de nadie. Pintaba, quién sabe, esa orilla del río, quién sabe la historia. Quién sabe. Se marchitan las flores dibujadas. Quién sabe. ¿A dónde van las mariposas cuando no están? ¿Cómo miran los ojos si no tienen ojos? Quién sabe. ¿Por qué los caminos no se asfaltan con turrón? ¿Quién sabe? ¿Hasta dónde puede llegar una barba larga, larga, larga, larga si no se la cortan nunca? ¿Quién sabe? ¿Se puede hacer un regalo que no se ve? Los caballitos de mar comen pasto. ¿Quién sabe? La plastilina es el chicle de las manos. ¿Quién sabe? El molino que gira y gira, ¿remonta vuelo alguna vez? ¿Quién sabe? La hormiga que pasa con su hoja como un barco a vela, ¿sabrá que soy una persona? ¿Quién sabe? Para esta sección, Isis nos va a compartir antes una canción. Que esta canción, ¿cómo fue que llegó a ti, Isis? Pues es que cuando escucho músicas en la compu, a veces hasta las canto y se me quedan grabadas. ¿Ah, sí? Pero esta canción dices que no está en español ni en mije, ¿verdad? No. A ver, pues, nos va a cantar una canción que ella se le quedó grabada. A ver, Isis, cántanos la canción. ¿Cómo, sabes cómo se llama? ¿No? Ok, bueno, no importa. See you when you shine, I when you go, in the moon, you, give me right, and you must know, you. Kill me, kill me, kill me, kill my right. Hashini ho, and not me share. You, that night, chill me, how many money, right? Anime how, in name is you. Oh, muy bien, Isis, muchas gracias. Gracias, Isis, gracias. Y bueno, pues, fíjate que, qué bueno que Isis nos está cantando esta canción, ¿eh? ¿Por qué? Porque justamente quería hablarte sobre eso ahora en esta sección de la lectura, ¿verdad? De desde dónde leemos el mundo, lo leemos desde nuestra lengua, la lengua que haya sido nuestra cuna, ¿verdad? Pues aquí pues se lee el mundo desde la lengua mije, los que nacen en otro lugar pueden leer el mundo desde otra lengua como el náhuatl, el zapoteco, o si en otro país también pueden leerlo desde el portugués. Y bueno, cada lengua, o sea, no solo es el poder comunicarme, o sea, los sonidos, sino todo lo que constituye la idea del mundo que tiene cada lengua. Y eso es hermosa, ¿por qué? Bueno, a mí me ha pasado que cuando yo le digo a la gente de aquí que si me puede traducir algunas cosas en mije al español, a veces me dicen, es que no se puede, es que no hay traducción. Y pues claro, porque las palabras encierran, no como en el español que yo digo casa y es una casa nada más, no, encierran otra cosa más allá del solo objeto, ¿verdad? Sino es como una visión del mundo diferente y desde allí leemos el mundo. Y bueno, la otra cosa que reflexionábamos sobre esto es que pues nos han hecho leer también el mundo desde a veces lenguas que no son las nuestras, nos obligan, ¿verdad?, a no aprenderla, porque bueno, pues podemos aprender mucha, pero a interactuar con esas otras lenguas y pues cambia también la visión del mundo, ¿no? Va cambiando y si perdemos la lengua, pues también perdemos a veces esta visión que es propia de nuestra comunidad, propia de nuestra gente. Así que bueno, pues yo te invito a que pues aquí que vivimos en Ayutla, que sigamos fomentando la lengua, ¿verdad? Y bueno, así como Isis dice, escucha y se le graban, pues también a veces podemos escuchar, yo el otro día estaba escuchando, por ejemplo, la canción de La Llorona en otras lenguas como el náhuatl, una lengua yucateca también, y sonaban muy diferentes, pero todas eran sobre la misma canción y muy bonitas, y seguramente para la gente que la escucha, no solamente la escucha como la escuchamos en español, sino que encierra otras ideas, quizás hasta más poéticas, más bonitas, más brillantes, seguramente. Así que bueno, pues esto es... Esto quería comentar acerca de la lectura del mundo, ¿verdad? Así hay que leer el mundo desde nuestra propia lengua y seguramente que es más bella. Gracias, Isis, por compartirnos esta canción tan bonita. ¿Dónde dices que la aprendiste? En mi casa. Ah, perfecto. Y además, bueno, pues quiero decir que, bueno, quienes han escuchado, quienes escuchan a lo largo de todo este tiempo La Boca del Dinosaurio, bueno, pues sí, nos ha compartido otras canciones que incluso ella ha creado y que, bueno, que hay que estimular esto porque, bueno, ¿qué tal que se nos vuelve una gran compositora de canciones, verdad? Yo no sé, a lo mejor también las canta y toca también para sus canciones, y si no, a lo mejor solamente compositora, y eso es buenísimo, y porque bueno, pues es parte también de su ser, wow, y además nos está construyendo aquí una casa, ¿verdad?, con las tablitas. Gracias, Isis. El gato ha resucitado, miau, miau, miau, miau, El gato ha resucitado, por eso dice la gente, siete vidas tiene un gato, miau, miau, miau, miau, miau, siete vidas tiene un gato. Escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Niña. Mish. Kish. Tishchik. ¿Cuál es la respuesta correcta? Kish. Respuesta correcta. Niña. Kish. Bueno, aquí Isis ya nos había dado la respuesta ahorita que estaba escuchando. Le pregunté cómo se dice niña en mije y sí, nos dijo, ¿cómo, Isis? ¿Cómo? Kish. Kish, exactamente. ¿Cómo? Otra vez. Kish. Exactamente, ya había dado con la respuesta Isis. Y bueno, es una palabra más que se ponemos en la alcancía. El maestro se va y gracias por esta palabra. Y bueno, pues vamos a mandar en este momento los saludos para todas las personas que cumplen años el día de hoy. ¿Conoces a alguien que cumple años hoy o que cumplió años en estos días? No. ¿No? Pero si cumplen, feliz cumpleaños. Ajá, les mandamos abrazos. ¿Qué más les mandamos? Besos, regalos y un pastel. Un pastel. Bueno, pues les mandamos un pastel, solamente que es un pastel imaginario. Sí, porque estamos en cuarentena. Y bueno, pues ojalá coman pastel. Si no comen pastel, bueno, pues no importa. Y el abrazo de lejos. Ajá, también. Y un pastel de chocolate, ¿o de qué? De chocolate con sandía. ¿De chocolate con sandía? Ah, oh, bueno, a mí no se me antoja chocolate con sandía, pero... dos a la vez diferente. Ajá, pero bueno, un pastel de chocolate con sandía. Y bueno, pues ojalá coman pastel, si no, pues no importa. Que la pases bien, que la pases súper en compañía de quien tú quieras, o también solo o sola, también se vale, ¿verdad? A veces queremos estar en esta soledad y pues... estar pues reflexionando, ¿verdad? Sobre todo cuando sucede mucho, no siempre, pero sucede que justamente con el día de nuestro cumpleaños, ¿verdad? Pues reflexionamos de que ya tenemos un año más, ¿verdad? Y ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? Y tú, cuando cumples años, ¿qué piensas, Isis? En mi niñez. ¿En tu niñez? Pues todavía eres niña. ¿Y qué piensas de tu niñez? ¿Qué se te ocurre cuando cumples años? Pues que me van a llevar regalitos, que voy a crecer más y cumplir muchos años. Ándale, ¿te da gusto o te da tristeza? Gusto, ¿y por qué más? Porque estoy con mis papás. Ah, pues sí, ¿verdad? Aunque a veces mi papá se pone por ahí loquito. Ah, bueno, pero así es, o sea, te da muchos abrazos. Casi no. No, y te despeina. No, a veces en la mañana me da abrazos. Ah, qué bueno, oye, qué rico despertarse con un abrazo de papá, qué buenísimo. Pues le mandamos saludos a tu papá también, ¿verdad? Muy bien, pues felicidades a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy. Les vamos a dejar con esta canción que se llama Hoy es tu cumpleaños, en la voz de Javier Gil, que justamente, bueno, pues él nos canta en mije. Mec chymyr hadygwch szybik, tam chałku am not medan. And a book and a wet bolt stack me each. Cause that mets cap schmuck a chum ha. Yen hook yacht and earth mets dame deck. A track to a track egg. A stamp mai schu mai kemu spa schech et staut gut da denn det im da nu gut tück cha met nu i moyem bios kuku i ab cha met gaje cha met gaje Chamez da shu shu, moyem dios kuhuye chamez da shu shu, chamez da shu shu, chamez da shu shu. Chamez da shu shu, chamez da shu shu. Moyem dios kuhuye adom zem adom muk ne duz. Cham na miechem kot mazan magengon. Jetzt bin gunagt, jetzt macht Tag, jetzt nässt du geschöpft. Möcht ich jetzt, kann ich unmetz im Kühnstag bitsch. Moyen Dios kuchuje, chamez gaschenru, chamez gaschenru, chamez gaschenru. Moyen Dios kuchuje, chamez gaschenru, chamez gaschenru. Moyem dios kuhuye chamez da shu shu, chamez da shu shu, chamez da shu shu. Moyem dios kuhuye chamez da shu shu, chamez da shu shu. Moyem dios kuhuye hadigo. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno. Bueno. Hello. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Solo visítanos en un centro de atención a clientes. Evaluamos tu línea y disfruta de las mejores promociones que tenemos para ti. Promociones y experiencias que sujetas a cambio sin previo aviso. Las mejores promociones solo con Centennial. Bueno. Oh, ya. Adiós y gracias por llamar. Ah, olvidé. Era una promoción. Pensamos que nos estaban hablando a nosotras y no, una promoción de no sé qué. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Y no sé qué más. Ni siquiera alcancé a escuchar qué era. Yo pensé que estaban llamando. Pues yo también. Bueno, en realidad llamaron, pero nos llamaron para hacer una promoción de quién sabe qué. Bueno, de todas maneras, pues gracias por llamar. ¿No? Bueno, vámonos con la travesura de Osauri. Vamos a ver qué es lo que está haciendo Osauri hoy. Osauri, ¿qué estás haciendo? escuchar? Pareciera que está nadando. Pareciera que... ¿Sí? A ver, Isis tiene una idea de lo que está haciendo Sauri. ¡Ay, no te vais a comer el micrófono, Isis! ¿Qué es lo que tú dices que está haciendo Sauri? Nadando. Ay, no me invita. Ojo, ojo, ojo. ¿Por qué dices que está nadando? Porque se escuchan las burbujas como si estuviera dentro del agua. Ah. O si no está jugando con el agua, con su boca. ¿Tú has hecho eso? Sí. ¿Y qué se siente? Nada. ¿Nada? No. Cuando has hecho eso de jugar con hacer burbujas en el agua, ¿es aburrido o cómo es? Muy divertido. ¡Ah! Con razón, a Sauri le gusta porque es divertido hacer burbujas en un vaso de agua, ¿o en dónde? En un vaso. O con, a veces con el batido con el que les dan, ¿no? O el jugo, pues se hacen burbujas y eso es divertido. Ah, con razón, Osauri lo está haciendo. Ándale, sí que lo está haciendo, ¿eh? Y, ah, pues sí, fíjate que Isis también lo hace, lo ha hecho y dice que es divertido. Sí, es divertido, pues sí, pero mira, todo se salpica, ¿verdad? Sí, te salpicas la cara, te salpicas la ropa, te salpicas el suelo, te salpicas la mesa, ¿no? ¿No? Dice Isis que no se salpica, que hay una técnica. ¿Hay una técnica con la cual no salpicas todo? ¿Sí? Y a ver, ¿cuál es el objetivo de hacer burbujas? Pues ponerte así, que salga un poco a tu boca y hacer... ¿Y para qué hacemos las burbujas? Para divertirse. Ah, bueno, pues es para divertirse. Entonces Osauri está haciéndolo solo para divertirse. Pero acuérdate, Osauri, no hay que salpicar con el agua, porque no hay casi agua. Ah, bueno, esa es una buena razón. Ajá, casi no hay agua, entonces no hay que desperdiciarla, ¿verdad? Ah, bueno, ya está de acuerdo, Osauri, perfecto. Las travesuras de Osauri. Yo tengo una vecina que se llama Joaquina y es una hormiga muy trabajadora que siempre anda ocupada llevando a toda hora comidita a su casa. Esa buen señora, hojitas y palitos, ramitas y bichitos. Ella nunca se cansa de cargar y cuando la saludo contesta apurada: perdón, pero no puedo conversar. Juá, juá, juá, Joaquina, escucha por favor. Juá, juá, juá, Joaquina, vivir jugando un poco es mejor. Cirilo es mi vecino, un bicho divertido que canta y me hace chistes cuando paso. Igual yo siempre atenta, trabajo y trabajo, camino derechita y no le hago caso. También me gustaría jugar con él un día, cantar y divertirme sin parar. Quiero que me diga que soy solo una hormiga que piensa todo el día en trabajar. Juá, juá, juá, Joaquina, escucha por favor. Juá, juá, juá, Joaquina, vivir jugando un poco es mejor. Usted tiene razón. jugando un poco es mejor. ¡Sí! Soy la jirafa. ¡Agua! ¡Agua! La gaita pajarona. Todos quieren bailar. Y bueno, bueno, vámonos con la adivinanza, con la respuesta de la adivinanza. Ah, pero además, el trabalenguas lo teníamos que repetir rápido, ¿te acuerdas, Isis? Sí. ¿Cómo era el trabalenguas? Cúcara. Cúcara, mácara, cúcara, cha, cha, cha. Cúcara, mácara, cha, cha, cha. Cúcara, mácara, cha, cha, cha. Cúcara, mácara, cúcara, cha, cha, cha. Cúcara, mácara, cúcara, cha, cha, cha. Cúcara, mácara, cúcara, cha, cha, cha. Cúcara, mácara, cha, cha, cha. Cúcara, mácara, caca, cha. Cúcara, mácara, cúcara, mácara, cúcara, cha, cha, cha. Cúcara, mácara, cúcara, cha, cha, cha. Cúcara, mácara, cúcara, cha. Buenísimo, bueno, eso es, está buenísimo, ¿ves? No importa si no lo logramos, lo importante es divertirnos. Y ahora sí, la respuesta a la adivinanza. Mi tía Cuca tiene una mala racha. ¿Quién será esa muchacha? La cucha. ¿Eh? La cucaracha. La cucaracha, mi tía Cuca tiene una mala racha. Más bien, mi tía Cuca tiene una mala racha. Para que fuera cucaracha, ¿no? Perfecto, bueno, pues ahí está, ya nos dijeron por acá la respuesta de la adivinanza de mi tía Cuca tiene una mala racha. ¿Quién es esa muchacha? La cucaracha. La cucaracha. Cha, y ya cha, cha, cucaracha, cha, cha. ¡Exacto! Y además a lo mejor la cucara... la cucaracha baila cha, cha, cha. Cucara, mácara, cha, cha, cha. Cucara, mácara, cuca, cha, cha. Cúcara, mácara, cúcara, cha, cha, cha. Cúcara, mácara, cúcara, cha, cha, cha. Exacto, ahí está. Bueno, pues ya qué tal, ya lo logró el trabalenguas, es perfecto. En la medida en que vamos practicando, pues lo vamos logrando, ¿verdad? Acuérdate que... Y la jirafa nos sigue armando. Ah, estamos armando con las tablitas que trajimos el día de hoy. Una jirafa de cuello largo, ¿verdad? Una jirafa de tres patas. Es nuestra jirafa. Hay una cola que no se quiere sostener. Pero bueno, ahí está la jirafa. Dice la cola. Ah, sí, es cierto. Bueno, pues estamos construyendo varias cosas. Y bueno, pues ya llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Queremos agradecerte por habernos escuchado, por haber sintonizado este tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Isis, ¿qué quieres decirle a nuestros radioescuchas? Bye. Bye, bueno. A Bom, por lo menos. ¿No? Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Isis, por venir, por compartirnos tu alegría, ¿verdad? Tu creatividad, porque estás aquí construyendo. Y también por compartirnos las historias que nos trajiste el día de hoy, ¿no? Y jugar con nosotros un poco con el trabalenguas, con la adivinanza. Mira, me encontré una pieza que ya está hecha de algo. Y bueno, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias por sintonizarnos. Estamos con los talleres allá en el Centro Social Ayub, ¿verdad? Desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, con tres grupos, el grupo de preescolares, el grupo de escolares 1 y el grupo de escolares 2. Y bueno, pues ya sabes, compartimos ahí lectura, compartimos juego, compartimos ajedrez, compartimos teatro, compartimos... ping-pong, compartimos varias cosas, así que bueno, ojalá la ludoteca, por supuesto, ojalá pues quieras acercarte, y también si quieres acercarte solo a la biblioteca, también tenemos la biblioteca, o solo a la ludoteca, pues puedes pasar por allá, pedir que compartamos libros, pedir que compartamos juegos, así, ahí estaremos. Te puedes llevar libros a casa, pero los regresas, y si quieres cuando los regreses, puedes intercambiar por otro. Exactamente, pues ahí está el préstamo de libros, siempre y cuando seas un asistente constante a la biblioteca, ¿verdad? Pero también puedes ir a leerlos allá, porque tenemos muchísimos libros, la mayoría son de literatura infantil, juvenil y adultil. Tenemos libros de, como he dicho, desde bebés hasta jóvenes y adultos también. Así que bueno, pues ahí está la invitación. Ojalá puedas acercarte allá al Centro Social Ayuc. Ya sabes, estamos allá por el Panteón. Y si no sabes, pues por ahí pregunta, ahí en la tienda de Doña Vicky, por ahí te puede decir dónde está el Centro Social Ayuc. Ya, y bueno, quiero decirte que vamos a tener, bueno, voy a empezar a abrir la invitación, vamos a tener algunas actividades para este mes de septiembre. Vamos a tener una proyección de cortometrajes y largometrajes para adultos. El próximo viernes a las 12 del día tenemos una proyección para adultos, y el siguiente sábado 3 de octubre tenemos una proyección para niños, ya te diré. Y en el mes de octubre vamos a tener actividades de la FILO, de la Feria del Libro, ¿verdad? Infantil y Juvenil de Oaxaca. Vamos a tener actividades, el Centro Social Ayuc va a ser sede de algunas actividades. Va a venir una autora, Vivian Mansur. Si la conoces, ella ha escrito varios libros, por aquí hemos leído Había una vez pero al revés, algunas historias de su libro. Hay otro libro que se llama Léperas contra Mocosos, que también es de Vivian. Fuiste tú, también es de Vivian. Ella ha escrito muchas cosas para niños y para jóvenes, y bueno, va a venir Vivian Mansur a compartirnos un poco de su trabajo. Va a venir acá a Yutla, al Centro Social Ayuc. También vamos a tener una obra de teatro para niños pequeños de 0 a 5 años. Esta va a ser en línea, sí, va a ser por Zoom, la vamos a ver también. Y bueno, yo voy a ir a platicar sobre la experiencia de lectura, y vamos a tener también, vamos a colaborar con ellos también sobre narraciones de cuentos y canciones, juegos también, para que los niños de otros lugares también lo vean. Esto va a ser por línea también. Pero entonces te digo, vamos a colaborar con la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Oaxaca, con la FILO. Así que bueno, pues voy a estarte por ahí pasando las fechas y los horarios. Si quieres acercarte allá con las medidas sanitarias, vamos a estar, pues, poca gente. Vivian, por ejemplo, viene a platicar, va a ser dos horarios, un horario para los pequeños y un horario para los grandes, para no juntarnos tanto. Nos va a poner también por ahí una instalación. Así que bueno, pues ahí te estaré diciendo. Por lo pronto, el próximo viernes a las 12 del día tenemos una proyección de una película allá en el Centro Social Ayuc. Si quieres acompañarnos, pues ahí estaremos. ¿Y alguna otra cosa? ¿Alguna otra cosa, Isis, que quieras decir? Radio Congana 102.1 FM, la boca del dinosaurio. Bien, pues gracias, Isis, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, y mientras te voy a dejar con una canción que se llama La Marcha de Osías. ¿Y cómo se llama? La Marcha de Osías. Exacto. Osías, celosito el mameluco, paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Celosito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un río con 14 pececitos y un jardín sin guardia y sin ladrón. También quiero para cuando esté